Radio Comunitaria, para todo el Valle de Traslasierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tincu, una asociación civil sin fines de lucro. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Aire Libre en esta hermosa tarde en el Valle de Traslasierra a nuestro programa número 114 en este miércoles 3 de julio. En la Tincu, por supuesto, en el 107.9, en la radio comunitaria de Mina Clavero. Y hoy vamos a hacer un comienzo diferente, dejamos el editorial para dentro de unos minutos porque tenemos una visita que está acotadita con el tiempo y tiene muchas cosas que hacer, que es nuestra querida y siempre bienvenida Patricia Parada. Buenas tardes, Patricia, un gusto que estés acá como siempre. Mucho gusto es para mí estar aquí en esta casa, Radio Tincu. Gracias, Graciela, por permitirme siempre venir a difundir mis actividades. Sabes que me siento muy cómoda y que me encanta venir. Bueno, gracias. Es mutuo. Gracias. Contanos por qué estás hoy acá, Patricia, porque es algo diferente a lo que vos solés hacer. Como artista, me siento muy sensibilizada por la obra de Ramón Amauri Cortés. El año pasado, voy a tratar de hacer una síntesis porque es largo. Para que se entienda claro. La previa, digamos. Exactamente. El año pasado yo hice una grabación de una obra de Ramón en videoclip, porque estamos en el tiempo de las imágenes, sí, ¿no? Exactamente. Que era... La cumbia de la panameña, sí. Que habla de un personaje de nuestro valle, de una bailarina de nuestro valle. Y ya cuando el año pasado, ya cuando estaba embarcada en ese proyecto, ya estaba pensando, yo conozco mucho la obra de Ramón Cortés, que además soy una gran admiradora de él, y sabía que había otro poema que hablaba de otra bailarina. Ajá. Que es esta bailarina que vamos a presentar mañana, que todos conocemos y queremos muchísimo, que es Alicia Ferreira. Y bueno, una vez que pasó el verano, ya me aboqué a ver cómo hacerlo. Hablé con Alicia, a ver si ella estaba de acuerdo. Busqué auspiciantes, porque es un proyecto grande. Sí. Y de paso digo que gracias a que hablé con Bárbara Amarillo, que es la coordinadora de la Agencia Córdoba Turismo aquí, que inmediatamente me dijo que sí, porque ella conoce toda la historia de Alicia, conoce la samba. Alicia, que ya te ha acompañado a vos en algunos espectáculos. Alicia tiene una trayectoria artística muy importante. Muy importante, impresionante, y sí, ella estuvo en dos de mis espectáculos. Estuvo en el homenaje que hice para Ramón Cortés en el año 2014, un espectáculo maravilloso que fue en el Auditorio Milac Navira, con 23 artistas que participaron, y ella fue quien bailó la samba Corazón de Pañuelo. Y después estuvo también cuando hice mi espectáculo de los 60 años con la vida y 45 con el canto, gracias a la vida. También fue una de las artistas que me acompañó, porque bueno, es una artista que valoro mucho por todo lo que ella, por toda la connotación y todo lo que ella representa, que valoro mucho, que aprecio mucho, que me parece una escuela de vida, un mensaje de vida muy fuerte. Y bueno, y tenía que estar junto con todos mis artistas amigos, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, bueno, ella ha pisado muchos escenarios, incluso llegó a pisar el escenario mayor del Teatro del General San Martín en Córdoba, en un festival de artistas con capacidades diferentes. Eso fue en el año 2015-2016. Y bueno, hablé con ella, hablé con Alicia, que obviamente le encantó la idea, y bueno, y necesitaba otro auspicio también, entonces se me ocurrió ir a la Secretaría de desarrollo social, que también ellos tienen un área de inclusión. Sí. Hablé con Mario Castro, a quien le agradezco mucho también su apoyo. Y bueno, gracias a estos dos auspicios de la Municipalidad de Mina Clavero y de la Agencia Córdoba Turismo, pudimos empezar a realizar el proyecto. Grabamos el audio en un estudio fantástico, en Sonorámica, aunque no sé si se pueden decir los nombres, pero Sonorámica es un lugar maravilloso, fue una experiencia muy linda. Estuvimos, bueno, con Abel Venegas, que aparte de ser el guitarrista que fantástico. Interpreta, es el autor de la música. La música le pertenece a él, así que él hizo también la dirección musical. Buscamos una percusión a nuestro querido Fernando Torres y bueno, grabamos el audio en el estudio Sonorámica y después el que hace toda la parte de imágenes es Rolly Amato, con quien me encanta trabajar porque siempre tiene ideas muy lindas. Hicimos 4 sesiones de grabación, de filmación en distintos lugares. En exteriores. Las 4 fueron en exteriores, aquí en distintos lugares de Valle de Traslasierra. No voy a decir todo para... No, queremos el suspenso. Con artistas, con bailarines también. Y bueno, fue un trabajo muy, muy interesante, muy, muy, muy enriquecedor. Muy de equipo, me parece, muy ¿no? de equipo, muy... Muy de, bueno, de acompañarla a Alicia también, y también de ver las dificultades tremendas que tiene una persona con una discapacidad física, porque a cada lugar que vamos no hay accesibilidad, no están preparados. Alicia es una persona que para ella no hay ningún obstáculo, y por eso yo lo repito siempre, porque otra persona con características quizás menores no hubiera cualquier cosa que nosotros le proponíamos, ella estaba dispuesta a todo. Eso tiene fue realmente fantástico, un temple muy especial, y para mí es un gran ejemplo de vida justamente por eso, porque ella tuvo su sueño y contra viento y marea, a pesar de que le dijeron no podés bailar, no podés bailar una samba porque la samba se agarra con un pañuelo, no, ella logró su sueño. Para mí ese es el punto principal. Cuando uno quiere, y en a cualquier persona, porque a veces los obstáculos los ponemos nosotros mismos, ¿no? Cuando se quiere y hay voluntad y hay pasión y hay deseo y hay un sueño que se lo quiere concretar, se llega. Y bueno, y se llega, y llegó el momento de la presentación. Dijimos, bueno, vamos a hacer una presentación. Yo en el de la Panameña, como llegaba el verano y todo, bueno, no hubo tanta oportunidad de hacerla oficialmente, digamos, ¿no? Pero porque fue un poco al revés, el homenaje a la Panameña fue en el momento en que se filmó y eso. En cambio ahora, bueno, se hizo todo el proceso primero. Y después yo pensé, bueno, esto hay que presentarlo oficialmente también por mi compromiso con los auspiciantes, ¿no? Y pensé, bueno, un videoclip dura 5 minutos, no vamos a convocar la gente para ver un videoclip de 5 minutos, más allá de que hay películas, hay documentales cortos que a veces duran más o menos lo mismo y la gente va, se lo presenta, se lo muestra, se debate sobre el contenido, etcétera. Bueno, entonces pensé, es un tema, el tema de la inclusión es un tema que hay que ponerlo un poco más presente en la sociedad, y este era un momento muy especial. Entonces se me ocurrió armar un listado de personas, de profesionales que van a estar ese día haciendo como un marco teórico. Claro. O sea, vamos a presentar el videoclip y después yo he convocado a distintos profesionales de distintas áreas de Mina Clavero que van a estar, digamos, como en cuatro ejes. Bases, en 4 ejes, ¿no? Que sería el eje de la educación, donde va a estar presente la Escuela Especial de Mina Clavero y también el Instituto Carena, porque con ahí tienen carrera. El profesorado de Educación Especial. Sí. El otro eje es la salud, y ahí tenemos invitados al Centro de Equinoterapia, Sauce del Medio, donde también se hizo parte de la filmación. Ajá. Y bueno, y aparte Alicia hace equinoterapia ahí, va a estar presente su kinesiólogo, que va a hablar de todo el tema de la neuro rehabilitación. Ajá. Después tenemos el eje del trabajo. Va a venir la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social, que nos va a hablar sobre los programas de inclusión que tienen ellos. Habíamos convocado también a otra institución que no la tenemos todavía confirmada, por eso no la voy a mencionar hasta que no la confirmemos. Y después el cuarto eje sería el arte y la comunicación. Ahí va a hablar Ilay Martínez como directora de cultura y también como artista profesional sobre el tema, o sea, cuánto podemos hacer, cuánto podemos comunicar a través del arte. Y va a estar también una comunicadora que es Claudia José, que además es la segunda mamá de Alicia y que ha sido quien la ha presentado en tantos de sus actuaciones. Entonces me pareció interesante tener esa mirada de alguien que desde arriba del escenario presenta a un artista y ve la reacción del público. Claro. Esos son los cuatro ejes, ¿no? Uh-huh. Educación, salud, trabajo y arte y comunicación. Obviamente van a estar los artistas que participaron en el videoclip, va a estar Ramón Cortés, el autor, que en realidad fue el disparador de todo esto, que cuando él escribió. Se imaginaba cuando escribió eso que iba a terminar en esto, ¿no es tal cierto? Tal cual. Qué va a estar Abel Venegas, va a estar Fernando Torres, van a estar los bailarines también que participaron del videoclip. Y bueno, creo que va a ser un momento muy lindo, muy enriquecedor. Muy emotivo, seguramente también. Seguramente. Y contanos ya para ir cerrando, ¿dónde va a ser esto? ¿Cuándo? Bueno, la presentación oficial del videoclip Corazón de Pañuelo, que lo hemos subtitulado Una historia de inclusión en ritmo de samba, va a ser mañana, jueves 4 de julio, en el Centro Cultural Come Chingones de Mina Clavero, con entrada libre y gratuita, obviamente. Y bueno, a las 20 horas es la cita, pedimos puntualidad porque las noches son frías, así que para poder desarrollar todo este programa, que calculamos que va a durar entre una hora y media y dos horas en su totalidad. Ajá. Presentación del videoclip oficialmente, la premiere, y después con todo el marco teórico de los profesionales que van a acompañar. Perfecto. Quería aclarar también que después que hagamos la presentación oficial, el videoclip se va a subir a la red, a YouTube, pero también vamos a tener a disposición el videoclip en un formato, porque en las redes siempre se sube un poco más comprimido, en un formato de HD, de definición completa, para poder proyectarlo en pantallas gigantes. Esto lo digo porque puede haber instituciones que les pueda interesar también, como para enmarcar o como para acompañar charlas o conferencias o todo lo que tenga que ver con la inclusión. Entonces lo vamos a tener también a disposición. Se va a poder bajar de las redes directamente, y si no, lo vamos a tener también nos lo pueden solicitar en el formato especial para proyecciones con pantallas grandes. Gigantes. Sí. Bien, o sea, pensaron en todo, está en completito. Bueno, yo te agradezco muchísimo que te hayas llegado para comentarnos más allá, porque yo iba a hacer una reseña, pero tu palabra, tu voz, tu emocionalidad y los detalles son seguramente mucho más invitantes para la audiencia. Muchísimas gracias por estar acá. Entonces, mañana en el Come Chingones a las 20, con entrada libre y gratuita, vamos a ver, escuchar y hablar de inclusión. Exactamente, a través de este videoclip Corazón de Pañuelo, la samba para Alicia Ferreira, una historia de inclusión en ritmo de samba. Los esperamos. Sí, muchísimas gracias, Graciela, no, como siempre, por este espacio. Gracias a vos. Vamos a escuchar un temita musical y después entramos directamente en el programa. Bueno. Thank you. Bueno, seguimos o empezamos en realidad lo que es la estructura del programa. Les recuerdo que estamos en Latinco, en el 107.9, que estamos compartiendo con Nati, que está en la operación. Hola Nati, perdón. Hola. Que no te saludé. Buenas al principio. Tardes. Problema. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, fue un inicio diferente. Distinto, con sí. Nati, entonces, vamos a llevar adelante estas dos horas de programa. Soy Graciela Puebla, estoy acompañándolos y acompañándonos en Aire Libre, como hace ya más de 2 años, y vamos a realizar este editorial que viene cargadito, porque hay distintas noticias de distintos ámbitos. En relación a una noticia que circuló con mucha intensidad en los medios, que tiene que ver con el tratado, muy entre comillas, que nuestro país, como integrante del Mercosur, inició con los países de la Unión Europea. Acá el gobierno lo presentó como un logro al cual pudo acceder después de 20 años, porque en realidad eso es muy cierto. Hace más de 20 años que se estaba trabajando sobre esto, pero justamente todo ese tiempo creo que es una muestra sobrada de que hay enormes dificultades. Hay una disparidad entre los dos supuestos firmantes de este tratado, y por eso hasta el día de hoy no se concretó. El gobierno lo dio como algo que ya estaba, sin embargo, que ya estaba definido. Sin embargo, los primeros que presentaron reparos fueron los agricultores franceses, que tienen una política proteccionista importante por parte del Estado y vieron o sintieron que peligraba parte de su actividad, porque básicamente ese acuerdo lo que intenta es que Argentina se convierta en un productor casi exclusivamente de materias primas derivadas de la actividad agropecuaria, y que recibiera a cambio productos manufacturados en una versión siglo XXI de lo que fue en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, el tratado Roca-Runciman, ese tratado vergonzoso que nos doblegó frente a los intereses de Gran Bretaña, en este caso frente a lo que es la Unión Europea. Los agricultores entonces sintieron peligrando su actividad porque iban a ingresar productos producidos en Argentina, productos, materias primas básicamente, granos, algo de carne, granos que producen aceites como el girasol, etcétera, etcétera. Entonces ellos fueron los primeros que protestaron, pero también los sectores que están en el ala progresista del gobierno de Macron sintieron y expresaron que era una vergüenza aliarse con Bolsonaro como otro integrante Brasil del Mercosur, con un gobierno que tiene características autoritarias, con un presidente que ha demostrado ser misógino, xenófobo, etcétera, etcétera. Entonces, eso que se festejó con bombos y platillos como algo ya terminado, creo que está muy lejos de concretarse, porque además lo tienen que aprobar los congresos de todos los países firmantes. Otra noticia, que en realidad no es una sino varias, tiene que ver con las muertes que ocurrieron en nuestro país por la ola de frío. Y en realidad decir que es la ola de frío es ver solamente una parte de esta cuestión, que tiene en el fondo la ausencia del Estado. Alguien que está en la calle muere, puede morir de frío porque además tiene el estómago vacío, tiene una salud quebrantada, tiene un deterioro en sus condiciones humanas en general que lo llevaron a vivir en la calle, y que puede terminar en esto que ha terminado, la muerte por hipotermia. uno de los muertos a escasas 5 cuadras de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Creo que es realmente una muestra de lo que está pasando una parte de la sociedad. Y como otra cara de esta misma situación, hay un pedido que está apareciendo con mucha intensidad en las redes, y es que abran las iglesias para cobijar a las personas que están en situación de calle. El hecho de estar en un lugar cubierto, como es una iglesia de cualquier religión, no importa cuál, aunque no tenga calefacción, minimiza esa exposición brutal al frío que viene haciendo en nuestro país. Otra noticia tiene que ver con la condena que sufrió una de las integrantes de una pareja casada legalmente, una pareja de mujeres, que fue condenada por besar a su esposa en un espacio público. En realidad la condena dice que es por resistencia a la autoridad, y yo sostengo que si hubieran sido dos hombres los que se besaban, la situación hubiera sido diferente. O sea, se argumenta que es por resistencia a la autoridad, pero en realidad lo que se intenta castigar es una demostración de afecto entre dos mujeres, cosa que todavía es mal vista por una parte importante de la sociedad. Otra noticia terrible es el video que ahora se muestra. Yo hablé de esto la semana pasada, pero esta vez, en esta semana, lo he visto ampliado. Un video que muestra que el laboratorio Glaxo en nuestro país se dedicó a ensayar con vacunas con niños, primero en nuestra provincia, en Córdoba, como fue, digamos, cuestionado, hubo distintos problemas, el laboratorio fue a hacer esos experimentos a la provincia de Santiago del Estero, donde los recibieron y donde hicieron parte de su trabajo, el cual implicó, como consecuencia no deseada, por supuesto, la muerte de 14 niños en los que se ensayaron vacunas. La justicia condenó al laboratorio a pagar una multa de $1,000,000, una cifra que sí, si la consideramos, es astronómica. Para una multinacional es nada, y si lo miramos desde el punto de vista de las 14 muertes de esos niños, que son los que se conocen, porque seguramente ha habido otros casos, pero en este caso fue denunciado y se presentaron pruebas y fue determinado por la justicia que el laboratorio y dos médicos eran los culpables, pero esa cantidad de dinero, por supuesto que no le devuelve la vida a esos 14 niños que provenían de familias carenciadas, cuyas madres fueron seducidas en alguna medida por ese dinero, asustadas en otra medida por ese dinero, el dinero que les iban a pagar para hacer las pruebas, y también por la posibilidad de que les quitaran la asignación, de que no les permitieran acceder a algún beneficio de las municipalidades, etcétera. 14 niños muertos por ensayos fallidos con vacunas. Otra noticia tiene que ver con Carola Raquet, la capitana del barco que fue arrestada por salvar vidas en el Mediterráneo. Ahora, en las últimas horas, fue liberada, pero esto pone en evidencia que estamos en un mundo absolutamente desquiciado, porque se condena, se arresta, no la condenaron, se arresta a una persona que salvó a 41 personas que venían de África huyendo hacia Europa. Esto es una muestra de los tiempos que estamos viviendo. Y otra noticia que tiene que ver con nuestra zona es el conflicto que está habiendo en Villa Dolores por la cesión de un espacio público a una institución educativa privada. Hay un comunicado de prensa del lunes primero que dice: desde la Asamblea Autoconvocada Interuniversitaria del CRES Villa Dolores, queremos manifestar nuestro posicionamiento en defensa de la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad, rechazando así la mercantilización de la educación. Estamos en completa disconformidad con la resolución mediante ordenanza del Consejo Deliberante de Villa Dolores de brindar en comodato nuestro edificio de estudios superiores CRES, Centro Regional de Estudios Superior, al Instituto de Educación Secundaria Privado Cerro Azul. En la actualidad existen más de 300 alumnos en la institución CRES con más de 4 carreras en curso. Y como institución, el CRES cuenta con estudiantes avanzados en procesos de tesis, con egresados universitarios de aproximadamente 15 carreras que se dictaron en él en el transcurso de 7 años a partir de su apertura en el año 2013. Con este fin, convocamos a una movilización el día miércoles 3 de julio, o sea hoy, que se iniciará en Cura Brochero hasta Plaza Mitre, donde concentrarán a las 16 horas para luego partir en conjunto al edificio del CRES sobre la ruta 148. Consideramos de suma importancia crear para nuestra localidad y el Valle de Traslasierra una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, siendo esta la única en nuestra región, tendiendo puentes para un mejor desarrollo económico y social regional. Desde Brochero salen a las 3 de la tarde, o sea, en un rato, en caravana hacia la Plaza Mitre de Villa Dolores. Por si no quedó claro, el cuestionamiento es que un espacio que es público, como es el del CRES Villa Dolores, está siendo cedido a una institución educativa privada. Y como último recordatorio o evento en este editorial, tenemos que hoy se cumplen 75 años de la inauguración del dique La Viña en nuestra provincia. Estamos en aire libre, en vivo los miércoles de 13 a 15, la repetición se pasa los jueves de 5 a 7 de la mañana. Tenemos como siempre el sorteo de 2 meriendas para 2 en Del Monte Café Bar, para lo cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, no solamente por esto, sino por lo que consideren interesante hacerlo, al 50-52-21. Vamos a escuchar a la Bersuit, En el viento trae una copla, luego la publicidad y después entramos en tema. Gracias. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo.

En esa reducción, creo que se encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. Estaban cercados por alambre tejido de gran altura. En ese patio los indios deambulaban, trataban de reconocernos. Ellos sabían que éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos, aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de castellano y un poco de galés. La historia oral, la que sobrevive a todas las inquisiciones, incluyendo a la autodenominada historia oficial, recuerda en su lenguaje la forma que lo arriaban. Uno sí se cansaba por ahí de pie a todo. Esta es la forma en que hablaban, ¿no es cierto?, los indígenas, o lo, cómo quedó registrado. Se cansaba, lo sacaban el sable, lo cortaban en los garrones. La gente que se cansaba iba de a pie y ahí quedaba nomás, vivo, desgarronado, cortado. Y eso, claro, era muy triste, muy largo también. Hay que tener corazón, porque casi prefiero no contarlo, dice alguien que da testimonio, porque es muy triste. Muy triste esto. Yo me recuerdo bien por lo que contaba mi pobre viejo, que en paz descanse, mi papá, en la forma que ellos trataban. Dicen que un primo de él se cansó, no pudo caminar más, y entonces agarraron, lo estiraron de las dos piernas y uno lo capó igual que a un animal. Y todo eso a mí, y ahí se corta, casi no tengo coraje de contarlo. Esta es una parte del testimonio. Hay muchos testimonios que han recopilado en este diario. Y también dice el padre Virot, cura de Martín García: el indio siente muchísimo cuando lo separan de sus hijos, de su mujer, porque en La Pampa todos los sentimientos de su corazón están concentrados en la vida de familia. Y bueno, cuenta, da mucho testimonio de cómo ese campo de concentración, del que yo sinceramente hasta hace muy poco tiempo no tenía noticia, se levantó en la localidad o muy cerca de la localidad de Balcheta, en la provincia de Río Negro, para ahí tenerlos durante un tiempo hasta que fueran trasladados. Osvaldo Bayer dice: los nombres poéticos que los habitantes originarios pusieron a montañas, lagos y valles fueron cambiados por nombres de generales y burócratas del gobierno de Buenos Aires. Uno de los lagos más hermosos de la Patagonia, que llevaba el nombre en tehuelche de El Ojo de Dios, fue reemplazado por el Gutiérrez, un burócrata del Ministerio del Interior que pagaba los sueldos a los militares. Y en Tierra del Fuego, el lago llamado Descanso del Horizonte pasó a llamarse Monseñor Fañano, en honor del cura que acompañó a las tropas con la cruz. Esta es parte de una historia, entonces, terrible, que vivieron los indígenas. Primero los masacraron cuando fue el avance de Roca en su campaña final, porque fue la cuarta, hubo otras antes, pero Roca fue el que logró avanzar más hacia el sudoeste, y ahí los fueron matando, pero a los que quedaron los sometieron a este tormento. Todo tipo de humillaciones, vejaciones, hambre, necesidades, con el frío que hace en la Patagonia en invierno y con el calor que hace en las mesetas en verano, y fueron llevados, como dice la nota, caminando más de 1000 kilómetros hasta Buenos Aires. Esa es una parte de nuestra historia que generalmente no aparece en los libros. Vamos a escuchar un tema musical que es Viking Man, en la versión de Rodrigo y Gabriela, y seguimos. La radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre, dentro del bloque Rescatando Historias. Quiero mandarle un cariñoso saludo y agradecimiento a nuestro compañero Demian, que tuvo la enorme gentileza de dejarnos a Nati y a mí una torta, unas porciones gigantescas de torta de manzana, canela y no sé cuánta cosa rica más que estamos comiendo. Gracias, Demian. Riquísima tu torta, una exquisitez. Vamos a hablar ahora de Frida Kahlo. En estos días se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, el 6 de julio exactamente. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació el 6 de julio de 1907 y murió el 13 de julio de 1954. Fue una pintora mexicana a la que seguramente la mayoría conoce. Se hizo muy popular después de su muerte, muchos años después de su muerte en realidad. Y su vida estuvo marcada por la desgracia al contraer poliomielitis a los 6 años y después por un grave accidente que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, un inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, una mexicana. La evidente limitación motriz, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que Frida se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar en juegos con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Mientras la ambivalencia de sentimientos de amor y odio caracterizó el vínculo de Frida con su madre, la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía, y se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis, puesto que fue su padre quien principalmente la acompañó en ejercicios de rehabilitación y la guió en los programas en los que la inscribió para que lograra una rehabilitación. Frida, a su vez, fue testigo de los continuos y misteriosos desmayos de su padre, para los que en su temprana infancia nadie le ofreció explicación alguna, y se trataba de ataques epilépticos que sufría su padre como secuela de una temprana lesión cerebral. Frida ingresó en 1922, o sea, a los 15 años, a la Escuela Nacional de Preparatoria de Ciudad de México, una prestigiosa institución educativa que recientemente había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino, año 1922. Eran solo 35 mujeres de un total de 2.000 alumnos. Entonces ella aspiraba a estudiar medicina. Sus compañeras eran rebeldes, se definían como un grupo político crítico de la autoridad, protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. En 1925, o sea, a los 13 años de haber ingresado a esta escuela, regresaba de la misma hacia su casa junto a Alejandro Arias, su novio de entonces, y su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes porque el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía y quedó aplastado contra un muro. Sufrió ella ahí fractura de 2 costillas en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salirle por la vagina. O sea, un espanto lo que le pasó. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, 32 a lo largo de su vida, con corsés de yesos y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento. Hasta esta experiencia que tuvo, que la marcó, obviamente, Frida no había demostrado ningún interés especial por la pintura. Pero, después del accidente, al quedar imposibilitada de moverse, Por lo menos intentó mover las manos, intentó ver qué era lo que podía hacer, y la pintura cobró un lugar central en su vida. Intentó reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. O sea, todo relacionado con esa inmovilidad a la que estaba condenada, porque la realidad es que no podía levantarse de su cama en un primer momento. Luego empezó a tener algún tipo de movilidad, pero siempre con muchísima dificultad. Comenzó a relacionarse con una alguien que se convirtió en su amiga, y hay referencias de que también fue su amante, llamada Tina Modotti, una fotógrafa, que la puso en contacto con Diego Rivera. Frida y Tina rápidamente se hicieron amigas, y esta última, o sea, Tina, comenzó a llevar a Frida a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, organización de la que ya formaban parte varios de sus amigos, y a la que también se incorporó formalmente Frida. Diego Rivera era militante del Partido Comunista desde 1922, y desde entonces fue un constante invitado a la Casa de los Kahlo. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera en el año 1929, o sea, cuando tenía 22 años. Al matrimonio entre Frida Kahlo y Diego Rivera lo llamaron la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca llegó a tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. En 1930 ella queda embarazada por primera vez, sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente, el embarazo debió ser interrumpido por decisión del médico. Y los médicos opinaron que probablemente Frida nunca podría tener hijos. En realidad tuvo 3 embarazos, todos fallidos. Y a pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres y de las propias infidelidades de Frida, la pareja lograba complementarse en muchos aspectos. Vivieron un tiempo en Estados Unidos y volvieron a México en el año 33. Rivera tuvo un romance amoroso con Cristina, la hermana pequeña de Frida, lo cual a ella le afectó mucho. Anteriormente hubo otras infidelidades por parte de Rivera, pero esta relación con Cristina trastornó mucho a Frida y supuso un giro determinante en las relaciones de pareja. Aunque llegaron a superar sus desavenencias, Frida inició otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres, que continuaron el resto de su vida. Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su esposa, aunque llevaba mejor las relaciones con mujeres que mantenía Frida que las que tenía con hombres. Entre los hombres que fueron sus amantes estuvo León Trotsky, que estaba exiliado en México, o sea, el líder de la revolución bolchevique, y también hubo intentos de asesinato de Trotsky, que finalmente murió de esa forma, murió asesinado, pero Frida tuvo la particularidad de que fue acusada por estar muy cercana a él, fue acusada de ser autora por lo menos de uno de los intentos de asesinato. En noviembre del 39, Frida y Rivera se divorcian tras una serie de infidelidades, donde el asunto más doloroso para Frida fue el tema de su hermana. Frida regresó a la casa de sus padres. Fue un periodo de un ánimo depresivo en el que el artista consumió mucho alcohol como manera de aliviar sus sufrimientos físicos y psicológicos. El hecho de haber estado detenida también varias veces por el tema de pertenecer al Partido Comunista y supuestamente estar involucrada en distintos atentados. Y uno de esos atentados contra Trotsky finalmente fue exitoso y fue asesinado, y Frida nuevamente fue interrogada por la policía y tuvo que permanecer detenida poco tiempo, pocos días, pero eso también la afectó. Con el tiempo, la pareja con Diego Rivera decidió volver a estar juntos y se volvieron a casar, o sea, se casaron dos veces. El nuevo acuerdo amistoso consistió en vivir juntos, compartir los gastos, continuar con la colaboración artística y excluir de su relación la vida sexual de pareja. Durante esos años que mantuvieron juntos, el reconocimiento artístico a su obra se fue incrementando y es indudable también la influencia que ejerció Diego Rivera sobre su producción artística. En el año 50 fue hospitalizada en Ciudad de México, permaneciendo internada durante un año. Y en el 53 se organizó la única exposición individual en su país donde durante la vida del artista en Ciudad de México. Y la salud de Frida, que estaba muy deteriorada, hizo que los médicos le prohibieran concurrir a esa exposición. Sin embargo, ella en una ambulancia y asistió a esa exposición en la cama, en la misma cama en la que estaba internada en el hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un rotundo éxito. Sin embargo, al poco tiempo le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar suicidarse en un par de ocasiones. Escribía también poemas. En el año 54 ingresó al hospital tras un nuevo intento de suicidio y ahí comienza su declinación física, más allá de que venía estando cada vez peor, y murió en el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia, no era necesario. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profundamente. Esta fue la vida extraña, o sea, hay mucho más para decir de ella, una vida difícil, dura, signada por el sufrimiento y también por un temperamento muy fuerte, con convicciones políticas y también femeninas muy fuertes. Se la considera una de las precursoras del feminismo, que además tuvo un talento artístico excepcional. Vamos a escuchar a otra mexicana, Lila Downs, en un tema que se llama Taco de Palabras, y seguimos. Arepa. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde. Cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que el nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por guerrero, por el sueldo te pedí. Tan lejos del cielo andas y tan cerquita de Dios estás. pueblo te pedí tortilla y me diste chile picoso. Ay, machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía. Bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañaría. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Aire libre. Seguimos en Aire Libre. Acaban de entrar tres mensajes, uno de León, otro de Silvina y otro de Alicia. Gracias por comunicarse con nosotros. Y ahora les voy a leer algo que me llegó por las redes, titulado La Zamba del Femicidio, escrito por un poeta cordobés, Alejandro González Dago, de Ciudad de Córdoba. Me pareció muy interesante y una forma muy poética de hablar de algo de lo que ustedes se van a enterar cuando llegue al final. Dice así: cansado de arriar mulas con su padre, cierto día el hijo del gringo Creseri le dijo al gringo Creseri que esa vida no era para él. Y aunque era apenas un muchachito, ya no quería ser como su padre porque era más ambicioso. Más de una vez le recriminó que desde que vino al mundo andaba con animales y eso de andar entre bestias toda la vida estaba convirtiéndolo en otra bestia. Arriar mulas entre Salta y el sur de Bolivia por senderos angostos, haciendo equilibrio entre la montaña y el precipicio, ya no lo atraía ni le despertaba la hormona de la adrenalina. Demasiado fácil y aburrido tener que mirarles el culo a las mulas durante el trayecto de días enteros y nunca vivir la aventura de huir de la policía ni esquivar milicos que pidieran explicaciones sobre el arreo, porque era 1880 y en 1880 la Argentina estaba preocupada solo en construir Buenos Aires para que Buenos Aires cada día se pareciera más a París. El resto de las provincias, para el puerto, éramos guachos de madre soltera y encima mulatos. Ni que hablar del norte argentino. En la ciudad de Salta, en 1880, la población estaba compuesta por señoras mal, de casas bien, señoras bien, de casas mal, sacerdotes pecadores pero indultados por su propio Dios, y patrones de estancia de abdomen prominente, con chalequito de casimir inglés y cadena de oro sujetándole el ombligo como símbolo y representación de la oligarquía argentina de prosapia patriótica. Para ellos, el resto de la población salteña eran negros de mierda nacidos para hacer fuerza. Collas, cholas y sus hijos con los moquitos colgando y descalzos. Lo que también abundaba por aquellos años en el norte argentino eran los senderos angostos de montañas por los que se podía pasar a Bolivia en mula y traficar cualquier cosa, incluso mujeres. Y todo como si tal cosa y sin temor a la ley, porque no había ley. Además de ese asunto de las mulas y de los senderos, si algo había cansado al hijo del gringo Creseri, era esa maldita costumbre que tenía su padre de hablarle durante todo el viaje sobre su Italia natal, lo que había sido venirse a la Argentina en un barco sin agua y sin comida, lo hermosa y generosa que era esta tierra y sobre las oportunidades que había porque en la Argentina estaba todo por hacer. Esa repetida cantinela paterna, más tener que andar haciéndoles much much a las mulas para que caminen o meterles un chicotazo en el lomo cuando se empacaban, lo tenían cansado. A decir verdad, el hijo del gringo Creseri no quería ser arriero sino artista y famoso y que la gente lo reconociera y que lo aplaudiera y que quisieran tocarlo. Y en 1880, en el norte argentino, para ser artista y encima famoso y no correr el riesgo de parecer marica, el manual del machismo nacional decía que había que ser un hombre explícito, andar calzado, de modales torpes y modo de hablar masculino ordenando y no pidiendo las cosas por favor, con la violencia a mano puesta de manifiesto por cualquier asunto y en cualquier momento. El hijo del gringo Creseri prefería correr esos riesgos antes que arriar mulas por senderos traicioneros a 2000 metros de altura. Adoraba la música, la noche, los tragos y juntarse con aquellos señores de abdomen prominente y mujeres mal, bien perfumadas. Su madre le había enseñado a tocar el piano y la guitarra. Por eso, cuando tenía apenas 16 años, compuso su primer tema, El bailecito de Bolivia, que tuvo gran repercusión en Sucre, Bolivia, y en Salta y en Jujuy. El éxito le trajo más éxito y caras nuevas, y mujeres, y alcohol. Cuando apenas había cumplido los 20, el hijo del gringo Creseri, de puro cantor y mujeriego, ya era el dueño de la noche de Salta. Conocía todo. Se dice que era quien presentaba a las mujeres de la noche con los hombres de la noche, pero sobre todo a los señores gordos con cadenita de oro cruzándoles la panza. No faltaban los curas entre sus beneficiados, tampoco policías de Salta, ni la justicia coimera de Salta. Apenas se radicó en la ciudad de Salta un nuevo juez que venía del Chaco, el hijo del gringo Creseri entabló amistad por razones obvias, pero también porque recordó que le habían dicho que siempre era bueno ser amigo del juez. Entonces, según se dice, para el nuevo juez le reservó las mejores hembras para que su señoría pasara las mejores noches. Una madrugada clara de la primavera de 1910, que volvía borracho a su casa y su mujer le recriminó el estado que traía y el perfume a bataclana que olía, el hijo del gringo Creseri descargó su furia contra ella y le pegó con odio y más violencia que a las mulas cuando se empacaban. La mujer, desesperada, comenzó a gritar y a pedir auxilio, pero no hubo un solo vecino que la ayudara, no solo por falta de solidaridad, sino porque la que gritaba era la mujer de un tipo famoso, cantor y guitarrero, amigo de lo más granado de la noche de Salta, que para eso quería la fama. Tanto le pegó a su mujer en forma despiadada que al caer al suelo la víctima se golpeó la cabeza contra el umbral de la casa y murió en el acto. Apenas llegó la policía a la escena del crimen, el comisario a cargo del hecho ordenó cubrir el cuerpo de la mujer con una manta y a continuación, delante de los vecinos curiosos y asombrados, abrazó al hijo del gringo Creseri y compungido le dio el último pésame. Cuando se le pasó la borrachera después de que enterraron a su mujer, el hijo del gringo Creseri, entre vino y penas, escribió una canción en homenaje a la muerte, a la muerta, perdón. Fue una zamba y la escribió en tono de arrepentimiento y confesión tardía, como suele ocurrir con la mayoría de los femicidas. La causa por homicidio cayó en el juzgado del juez chaqueño que cierto día se había instalado en Salta, el doctor Carlos López Pereira, quien en los considerandos de su fallo, absolviendo de culpa y cargo al homicida, invocó la figura de emoción violenta por primera vez en la historia jurídica argentina. Ya en libertad, Artidorio Creseri, el hijo del gringo Creseri, en agradecimiento, llamó a su zamba con los apellidos del juez. El 18 de octubre de 1950, en un húmedo y derruido asilo de ancianos, indigentes de paredes sin revoque, Artidorio Creseri murió a los 86 años sin un peso en el bolsillo y sin nadie a su lado. Jamás pudo cobrar derechos de autor por su zamba, considerada un himno en Salta y esa que sabemos todos a la hora de guitarrear en cualquier parte del país. Cantar por cantar, canta cualquiera, aunque nada sepa. Lo curioso es cómo las costumbres hacen los hábitos y no hay hábito que no se le parezca a su gente. No lo digo por la zamba y ni siquiera por el femicidio consumado, según la leyenda. Lo digo porque la figura de emoción violenta con la que fue declarado no culpable Artidorio Creseri, el juez Carlos López Pereira, o casualidad, la tomó de la jurisprudencia francesa. Era 1910, Buenos Aires ya era París, no Latinoamérica. El resto de las provincias éramos decididamente súbditos de la corona porteña. Este es un texto de Alejandro González Dago, un cordobés, escrito hace muy poquito y que yo tomé para compartirlo con ustedes. Vamos a escuchar ahora una versión, porque hay varias, de la López Pereira, la zamba que escribió Artidorio Creseri, en la versión de Jorge Cafrune. quisiera olvidarte. Me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo, yo solo estoy delido con la falsía con que apagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía con que apagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás vivo solo para amarte, callao y triste llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callao y triste llorar, llorar. Me quiere, pero ese no es un motivo. Me privas de tus miradas, mi alma sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva, solo a llorar. Pueda ser que mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. En una noche serena al cielo azul miré, miré, contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté si ella era la que alumbraba mi amor, mi amor. Para pedir por él al Dios piadoso resignación. Para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. Seguimos en Aire Libre, en la Tinku, en el 107.9. Creo que si vinieron escuchando en La López Pereira, la samba que conocimos o escuchamos en la versión de Jorge Cafrune, da cuenta de lo que le sucede a muchos femicidas. Los persigue la imagen, la mirada, el recuerdo de la mujer con cuya vida ellos terminaron de manera violenta. Estamos entonces entrando en el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Ha llegado un mensaje de Mariela, que dice que está escuchando y que quiere participar del sorteo. Ya estás participando, Mariela, gracias por estar ahí. Y vamos entonces ahora a entrar a un tema que es en realidad una entrevista que publica el diario La Vanguardia de España al premio Nobel de Medicina Richard Roberts, que denuncia que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas, que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta qué punto es válido que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. Esta es la versión que da este médico

Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. ¡Otra vuelta! A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en La Tincu. Seguimos dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra en Aire Libre, en La Tincu, en el 107.9. Acaba de entrar un mensaje de un oyente nuevo que se llama Omar y que dice querer participar del sorteo. Omar ya está participando, señor oyente. Bien, vamos a hablar ahora de una noticia que no es nueva, en realidad tiene varios años. Y yo la vengo siguiendo y no ha habido, digamos, demasiadas novedades con respecto a esto. Es del año 2015, de fines del 2015, y se titula 352 muertes por la vacuna del papiloma notificadas ante la Agencia Europea de Medicamentos. La nota dice que tres asociaciones europeas de afectadas por la vacuna del papiloma, el HPV, se han reunido con responsables de la Agencia Europea de Medicamentos para expresar su preocupación por cómo se ha llevado el proceso de evaluación de este fármaco y su posterior farmacovigilancia. Y el Ministerio de Sanidad de la Unión Europea no está dando respuestas. Los daños provocados por la vacuna del papiloma no han parado de crecer en todo el mundo y por ello han nacido numerosas asociaciones de afectadas. Y hablo en femenino y la nota habla en femenino porque son mujeres. Esta semana, tres de esas asociaciones, una española, una irlandesa y otra inglesa, se han reunido con varios técnicos de la Agencia Europea de Medicamentos, que les han explicado el procedimiento de revisión de seguridad de la vacuna que está desarrollando. El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo está estudiando dos graves reacciones adversas a la vacuna: el síndrome de dolor regional complejo y el síndrome de taquicardia postural. Las asociaciones han manifestado sus preocupaciones sobre este proceso de evaluación, ya que consideran que existe infranotificación de los daños provocados por medicamentos. El no reconocimiento, dice, de los efectos adversos imposibilita la investigación, o sea, no están dando, las agencias oficiales no están dando toda la información que corresponde. Dice entonces, el no reconocimiento de los efectos adversos imposibilita la investigación y por tanto no existen tratamientos para curar ni tratar el síndrome post-Gardasil y Cervarix, que son las marcas de las vacunas del papiloma, que muchas jóvenes padecen. Las asociaciones han comentado con los responsables de la Agencia Europea el elevado número de notificaciones de reacciones adversas a esta vacuna. y sobre todo las que acabaron en muerte. 311 mujeres murieron por la aplicación de Gardasil y 41 por la aplicación de Cervarix. Y además hay notificaciones de enfermedades neurológicas, ya que son las más notificadas. En total hay 45.222 mujeres afectadas de una forma u otra por estas dos marcas de vacuna, y dentro de ese número, 45.222, hay 311 que recibieron Gardasil y murieron, y 41 mujeres que recibieron Cervarix y murieron. Repito, la nota es de 2015 y hasta el momento no hay respuesta, o sea, ya han pasado 4 años, y dicen que no están siendo transparentes a la hora de contestar las peticiones de las asociaciones de consumidores de las vacunas o afectados por las vacunas, ni siquiera comunican el número de afectadas que hay en España. Los ciudadanos necesitamos a las autoridades públicas nacionales e internacionales en este tipo de casos, ya que nos están dando la espalda continuamente, primando intereses políticos y comerciales en vez de sociales. Esto se relaciona entonces con lo que yo leí antes sobre el Premio Nobel de Medicina, y tiene que ver con el accionar de las farmacéuticas, que son de las corporaciones con más poder en el mundo en la actualidad. Poder económico, pero además el poder de ejercer acciones concretas sobre la salud de la población. Vamos a escuchar un tema musical, Al sur del atardecer, en la versión de Cayó la cabra y la vela puerca. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se nos va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? ¿Cómo buscando un lugar donde rebote mi voz y me confirme que existo? Ah! Radio Tincu 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tincu. Seguimos dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Y ahora vamos a hablar de agroecología y de una mujer que está marcando diferencias dentro de este campo de la actividad agrícola. Elizabeth Jacobo se llama y es docente en la Facultad de Agronomía de la UBA. Es ingeniera agrónoma y doctora en agroecología, una disciplina que ha avanzado con fuerza dentro del ámbito académico de la Facultad de Agronomía y de la UBA, desde que irrumpió la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica hace 10 años. Muchos docentes de la facultad han tenido que aggiornarse para enseñar a producir sin semillas modificadas ni agroquímicos, y se fue creando así un modelo con varios adeptos dentro de este mundo académico. La docente Elizabeth Jacobo explicó las bases del modelo agroecológico. Lo define como aquel que no utiliza insumos de síntesis química y recupera criterios productivos ancestrales que han resistido a la prueba del tiempo. En cuanto a los objetivos de la agroecología, Jacobo aclara que el modelo no pretende exportar ni generar divisas, sino lograr soberanía alimentaria. Repito, entre los objetivos de la ecología no está, según la doctora Jacobo, exportar ni generar divisas, sino lograr soberanía alimentaria. Y acá tenemos algo que es realmente importante, o sea, es un modelo que no quiere producir en grandes cantidades, sino para grupos más reducidos, no quiere decir que sean mínimos, pero sí menores, y así tener o llegar a la soberanía alimentaria. Hoy la Argentina, dice, produce soja para los cerdos chinos y biocombustibles, pero esos no son alimentos de calidad. Justamente, dice, es en la exportación y las formas de generar un negocio rentable en donde radica la diferencia entre los productos orgánicos y los agroecológicos, que muchas veces los damos como sinónimos, los confundimos, y ella aclara: los orgánicos certifican su producción para llegar con productos premium a mercados que les reconozcan ese diferencial productivo, demostrando que no utilizan químicos ni transgénicos. La agroecología, sin embargo, pretende generar circuitos cercanos de comercialización y se enfoca en garantizar la alimentación y bienestar de los habitantes de cada zona. Ahí tenemos una de las diferencias, entonces, el mercado al que está destinado. El mercado de los orgánicos pretende llegar a grandes cantidades de población, y como demandan un trabajo especial, solamente los pueden comprar aquellos países, porque esto se exporta, que estén en condiciones de pagar ese diferencial. En cambio, los que practican la agroecología quieren abastecer a los mercados locales dedicarse a los que consumen en la zona de producción. Los orgánicos sacaron los insumos, pero no han hecho un rediseño que permita que la biodiversidad del sistema se mantenga. Faltan ciertas garantías que el modelo agroecológico completa. O sea, no solamente producir sin venenos y sin semillas modificadas, sino volver a mantener un equilibrio dentro del sistema biológico en el que se desarrolla, y además abastecer a las poblaciones locales. Esa es una de las características fundamentales del modelo agroecológico, que esta doctora, la doctora Jacobo, lo diferencia del modelo que produce agricultura orgánica. Vamos a escuchar Ojalá que llueva café, en la versión de Hermano Hormiga, y seguimos. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey. Bajar por la colina de arroz blandeado y continúe el arado con tu querer. Cosecha epitis alegre. Siembre una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. Pa' que en sierras chicas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en valle medio oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Ojalá que llueva café. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. Seguimos y ya estamos cerrando el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Entraron dos mensajes, uno de Caro Militello, te mando un beso grande, Caro, que dice que está escuchando. Y el otro de Graciela Oyente, que bueno, hace un comentario sobre el tema de las vacunas, que no sabía los experimentos en nuestro país. Hay muchos que no sabemos sobre este tema, que es controversial, y sobre muchos otros temas, Graciela, y a todos los oyentes. Gracias por comunicarse. Y para terminar, y para tratar de hacer un nexo entre todo lo que estuvimos hablando, yo me voy a extender muy poquito sobre un concepto que vengo escuchando últimamente. No es nuevo, pero lo vengo escuchando y leyendo en varios lugares, en varios artículos que he leído, y anda dando vueltas por las redes, y tal vez no todos los tengan claro. Yo voy a intentar simplemente enumerar las características o hablar muy escuetamente. El concepto es los sobrantes del sistema o los descartables del sistema. Es un concepto que introdujo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman en su libro Modernidad Líquida hace ya unos cuantos años, y habla justamente un poco de todo esto que estamos hablando. Cuando dijimos que se hicieron pruebas en la provincia del Chaco con vacunas que determinaron o que llevaron a la muerte a 14 bebés, porque ese experimento no estaba certificado, y era justamente eso, un experimento, ahí tenemos a los sobrantes del sistema. Son aquellos que el sistema, estamos hablando del sistema capitalista, no considera importantes, son los descartables, son aquellos con los que se puede experimentar, son aquellos a los que se puede someter a trabajos insalubres, a los que se los puede condenar al hambre, al sufrimiento, porque no cuentan para el sistema y porque además son necesarios para el sistema. Cuando se toman decisiones a nivel político de empeorar las condiciones de educación de la población, de impedir el acceso a la educación a las grandes masas de población, se está asegurando obtener mano de obra barata, muy barata, en no muchos años. Se está asegurando que haya menos gente, porque todavía hay algunos dirigentes a nivel mundial que consideran que somos muchos los habitantes de la Tierra y que hay que reducir la población. Todas esas son decisiones que son tomadas en estratos a los que nosotros, el común de los mortales, no accedemos ni remotamente, pero que nos afectan de una manera u otra a todos. ¿Por qué nos afectan a todos? Desde mi punto de vista, estoy hablando a título estrictamente personal, seguramente los que estamos escuchando o los que están escuchando la radio en este momento, o los que estamos haciendo la radio, no vamos a morir de hambre, porque tenemos herramientas para superar esa situación extrema. Pero si tenemos una mínima condición de solidaridad y vemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, eso también nos afecta. Entonces, estos descartables del sistema o sobrantes del sistema son aquellos que el mismo sistema va generando y va asegurándose de que se reproduzcan, aunque sea en las condiciones más tristes, para que el sistema siga funcionando. Es la explotación del hombre por el hombre, es la esencia básica del capitalismo, y tiene distintas facetas, tiene distintas características, tiene enormes ramificaciones que nos llegan de una manera u otra. Hay muchos que las ignoran porque no tienen acceso a la información, hay otros que consideran que eso es imposible que suceda, hay quienes dicen que los que las nombramos simplemente, pues yo estoy nombrando, no estoy investigando, estoy nombrando y compartiendo con ustedes, dicen que somos extremistas. Cada uno sabrá qué en rótulo le pone a esto, pero hay cosas que ya no se pueden ocultar y que ya no nos podemos seguir negando como sociedad. Hay problemas que existen, y este de los sobrantes del sistema, según las palabras de Bauman, en alguna medida nos involucra a todos. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade para cerrar el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra en Danza de Gardenias, y vamos a Memorias de Viaje. Thank you. de gardenias plena reflorecerá. Una masa de gardenias plenas que dejaron estela que te alumbra en ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá. La radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre, entramos a Memorias de Viaje y también acaba de entrar un mensaje de una compañera de la radio, Ceci Irupe, que me dice que Frida Kahlo no es un símbolo del feminismo. Me comparte una nota que ya leeré y en todo caso volveré sobre el tema para rectificar la información. Gracias, Ceci, te mando un beso grande. Vamos a hablar ahora del Parque Nacional Los Cardones, muy rapidito porque estamos sobre la hora. Este Parque Nacional se encuentra en Salta, es uno de los más grandes que hay en Salta, porque el otro es pequeñito, es el Parque Nacional El Rey, y este se encuentra al oeste de la ciudad de Salta, al sudoeste en realidad, sobre el camino que lleva a Cachi. Un camino que atraviesa primero, una vez que uno deja la ruta 68 y tuerce hacia el oeste por la ruta 33, atraviesa la quebrada de Escoipe, bellísima, de la que ya hemos hablado acá, y también la Cuesta del Obispo, de la que también hablamos acá. Y se adentra entonces este camino y tiene la particularidad, esto de asfalto hasta Cachi, tiene la particularidad de tener un tramo recto de unos cuantos kilómetros, conocido como la recta de Tintín, que según dicen cuando uno hace las excursiones por esa zona, era parte del camino incaico para subir hacia La Puna. Estamos dentro de lo que son los Valles Calchaquíes, un poquito más hacia el oeste. Cachi está en el corazón de los Valles Calchaquíes, pero el Parque Nacional Los Cardones está rodeado por el Cerro Tintín hacia el oeste, con casi 4.000 metros, y en esa parte donde está la recta de Tintín y donde uno puede parar porque hay lugares para interpretar algunos senderos con una cartelería interesante que indica cómo se llaman los cerros de los alrededores y habla de los Cardones, uno tiene la posibilidad de estar inmerso en un lugar donde lo que dominan son los cardones, y no estoy hablando de cardones pequeños, los hay de todos los tamaños, pero algunos tienen más de 5 metros de altura y un diámetro considerable, no alcanza los brazos de una persona para abrazarlos, aunque por supuesto no es aconsejable hacerlo porque pinchan mucho, pero es una zona muy linda. Y hay una zona plana donde abundan muchísimo los cardones y todos los alrededores están en toda esa zona, está enmarcada por cerros con unos colores bellísimos, y en algunos se nota perfectamente la formación geológica, se notan los plegamientos con distintos colores de estratos, lo que hace que sean mucho más lindos todavía para ver. Y según la época del año, uno puede encontrar un cielo diáfano, profundamente azul. No pasa así en verano, porque suele llover con intensidad. Y a veces el viaje se pone complicado. Si llegamos en pleno verano, podremos ver los cardones, en su mayoría florecidos, lo cual también es algo bellísimo. Es una parte de un viaje más largo que en general se hace entre Salta, que está hacia el este, la ciudad Salta capital, y Cachi, que está hacia el oeste, bien adentro ya de los Valles Calchaquíes. Absolutamente recomendable. Vamos a escuchar un tema del Altiplano, Campanitas, en la versión de Inti Illimani, la publicidad, y ya entramos en agenda.

el viernes 12 a las 20, ciclo de cine argentino en el Honorio Bustos, ahí en la Avenida Belgrano, van a proyectar Escuela Monte, filmada en Tras la Sierra. El martes 16, desde media mañana, el quinto encuentro de Monte en Chancaní, organizan Familias Productoras del Monte en Tras la Sierra, la comuna de Chancaní y la Estación Forestal del INTA Villa Dolores. Y el jueves 18 a las 16:30 horas, presentación del libro Les Niñes del Agua, relatos sobre pérdidas gestacionales en el SIC de Mina Clavero, lo convoca Adriana Marcus y lo organiza Mamaquilla. Vamos a escuchar a 4 pesos de propina en Mi Revolución, hacemos el sorteo y terminamos. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Bueno, estamos terminando, vamos a hacer el sorteo. Nati, te convoco para que vengas a sacar los 2 papelitos. A ver, uno por ahí y el otro por ahí. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Uno es León y el otro es Ceci Irupe. O sea, ambos han ganado un desayuno o merienda para 2. O sea, León de Los Hornillos y Ceci Irupe, nuestra compañera, que fue la que hizo la aclaración sobre Frida. A los dos, gracias. A les dos, gracias por haberse comunicado con nosotros. Al resto también. Sigan participando, seguramente en algún momento van a obtener algunos de los premios. La semana que viene sortearemos otra vez algo tejido. Sí, bien, bueno, muy bien. Bueno, les deseo que tengan un hermoso fin de semana. Ya este viernes comienzan las vacaciones escolares, para delicia de los padres, muchas veces que se quedan en la casa con los niños. Hay que sacar un poquito a los chicos a ver qué es lo que se puede hacer. En realidad la situación no está como para disfrutar de muchos paseos, pero bueno, siempre hay alguna ocasión para agasajarlos y para pasarlo bien. Tenemos un entorno maravilloso. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles, en que nos estaremos escuchando. Recuerden que para aquellos que están desvelados, la repetición es mañana entre las 5 y las 7 de la mañana. Y que pasen un hermoso fin de semana. Un cariño grande para todos. Chao. Sabor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá teleteatros, papá tele de noches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas.